Este es el podcast Ladridos al Amo, el número cero, y aquí estamos Luis Ángel Fernández Hermana y una servidora, Carme Peiró. Bueno, Carme Peiró es una conocida periodista, fácilmente localizable en la web, que inició su carrera profesional relacionada con la red en Servicom. Estamos hablando de muchos años. Mi infancia. Muchos años. Así ligerito. Estuvo trabajando durante muchos años como responsable de contenidos en enredando.com y actualmente está trasladando al mundo académico muchas de las inquietudes que ha venido recogiendo durante todos estos años en relación con lo que es la comunicación, el periodismo y la red. Pues muchas de esas inquietudes surgieron en Enredando, del cual Luis Ángel Fernández Hermana fue director durante 8 años, y ya hablaremos ampliamente de a qué se dedicaba y todo lo demás. Y bien, él es periodista también, con una larguísima trayectoria en los medios tradicionales y digitales, y bien, lleva más de 10 años dando charlas, realizando seminarios, asistiendo a congresos para hablar de las redes, del mundo de Internet, etcétera, ¿no? O sea, largo. Bueno, pues aquí estamos en un jardincito maravilloso interno del Ateneo Barcelonés, que es una de las grandes instituciones de Barcelona, una institución cultural que acaba de cumplir precisamente más de 100 años en este edificio. Que se dice pronto. Sí. Y que es donde pensamos que si le damos continuidad a esto, nos vamos a... Es nuestro lugar aquí podcastero. Sí, tenemos aquí unas 15 palmeras maravillosas, una profusión de plantas casi tropicales. Tenemos un pequeño lago. Unas tortugas de tierra, o sea, de más todo, no se puede variedad creer. Animal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues el podcast Ladridos al Amo pues va a ser comentarios, ideas, reflexiones en torno a temas que surgen y que han surgido en estos 10 años alrededor del periodismo, de la comunicación digital, de todo lo que implica Internet, con todas sus redes ahí en funcionamiento. ¿Qué más? Bueno, yo lo único que añadiría a esto es porque nos llamamos, o porque queremos llamarlo a esto, Ladridos al Amo. Importantísimo que lo expliquemos. Sí.